ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, sean bienvenidos a una emisión más de el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. El día de hoy, 28 de diciembre, tenemos preparada para ustedes la siguiente información. Tenemos en nuestra columna mañanera que se cumple, bueno, son 15 meses de la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y hubo una movilización de la catedral a la villa este sábado y bueno, tenemos información de esa actividad. Tenemos también que se cumple un año del plantón por los 43 acá en la Ciudad de México frente a la PGR y tenemos también algo de información. Tenemos en la información de Rompiendo Fronteras. Desde Guatemala, de Radio Temblor, nos informan. Guatemala, la Corte de Constitucionalidad confirma cancelación de empresa minera San Rafael en Santa Rosa. Bueno, enhorabuena. Tenemos en Argentina una nota de Desinformémonos que dice a Lucas Fuentes lo mató la policía. El caso de un joven que apareció muerto en su prisión a días de su excarcelación. Bueno, tenemos de Colombia, también de Desinformémonos, indígenas guayús mueren de hambre en los últimos 8 años. Tenemos en Chile, paramilitares incendian 2 casas en la comunidad mapuche que recuperó tierras también allá. Y tenemos también información de una manifestación que hubo allá en Chile también, en una manifestación pacífica que resultó en detenciones y represión. Esto fue la semana pasada. Bueno, tenemos en Nueva York también 43 horas de huelga de hambre por los 43 en el consulado mexicano allá en Nueva York. Esto es de parte de un padre de familia y de la acción global que se realizó allá en Nueva York. Tenemos también acá en la ciudad monstruo, en las noticias nacionales, bueno, desde el ombligo del monstruo, acá en las noticias nacionales tenemos en Chiapas, denuncia nuevo ataque contra las abejas de Acteal, esto es de Somos en Medio. Tenemos también de Chiapas, tzotziles adherentes a la Sexta recuperaron de mano de caciques priistas tierras, entonces de más de 131. Tenemos también una denuncia del ejido de Tila por la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia. Tenemos también que se cumple un año, bueno, este 31 de diciembre se cumple medio año del crimen cometido en la Narvarte y un caso que quieren cerrar, pero pues que sigue la demanda, sigue la denuncia y sigue impune. Y bueno, también tenemos en la columna caminera el tercer aniversario del taller comunitario de bicicletas en Chúlame la Bici. Pues un abrazo y una felicitación a estos compañeros bicicleteros que llevan 3 años de trabajo

Bueno, pues la lucha de los padres, de los familiares por el regreso de sus hijos, la lucha de los normalistas por el respeto a los derechos de los normalistas, por el respeto a pues su integridad física, pues sigue en pie. Y bueno, pues este pasado 26 pudimos estar acompañándolos. De hecho, la jornada fue desde el día 24, donde se instalaron árboles de Navidad en varios puntos de México y del mundo, en solidaridad con esta lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Y bueno, pues aquí en la Ciudad Monstruos se llevó a cabo una de las acciones centrales de la jornada global, la cual fue una marcha, una caminata desde la catedral que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México hasta la Villa de Guadalupe, donde se encuentra la Basílica. Y bueno, pues una marcha donde hubo antorchas, donde hubo una muy buena participación de contingentes nutridos que pues con consignas y todo llegaron hasta la villa. Ahí pues pudieron ingresar al recinto, se les estaba esperando para llevar a cabo una misa, lo cual no se pudo concretar del todo, ya que la movilización llegó tarde, después de que había iniciado la misa. Pero bueno, pues se pudo aún así tener un poco de interlocución con un cura, y bueno, pues se hizo esta declaración pues de la presentación con vida. También hubo ahí pues algunas consignas en la cual reclamaban la presencia del Papa allá en Ayotzinapa, ya que bueno, pues todavía todos sabemos que en febrero viene el Papa, pero pues todavía hay duda de su agenda, ¿no? Y mucha gente cree que pues hay una intención del gobierno mexicano y del alto clero de que pues no se vincule el Papa o que no reciba a los familiares de los 43. Y bueno, pues ahí está también este otro debate. Pero bueno, pues se hizo esta movilización, pues la lucha sigue, y les tenemos una entrevista. De hecho, les tenemos un par de entrevistas. La primera de ellas es a nuestro compañero Melitón, que él es uno de los familiares pues que también está en la búsqueda de sus hijos. Y bueno, pues vamos a escucharlo a Melitón, y después vamos a escuchar al compañero Álvaro, que bueno, pues nos habla acerca de la resistencia que se ha tenido allá en el plantón por los 43, que está ubicado sobre la avenida Reforma frente a la Procuraduría General de la República, la cual está cumpliendo este plantón un año de que fue instalado, también en solidaridad con la lucha de los padres y madres de familia de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, pues ya han pasado 12 meses de este plantón, y bueno, pues ellos han decidido que va a continuar, que van a seguir acompañando a los padres, y nos hablan un poquito también de lo que ha sido esta experiencia de resistencia en este plantón que bueno, pues insistimos, ya cumple un año. Vamos a escuchar los audios y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. No hay mal que dure 100 años. Pues, buenas noches, es una entrevista para Noticias de Abajo de los Medios Libres. Se transmite en radios comunitarias. Pues no sé si nos podría informar qué fue lo que pasó hoy y bueno, cuál era el objetivo de la actividad. Bueno, el objetivo era hacer una procesión que partió de la catedral del Zócalo de Capitalino a rumbo a la Basílica, que hoy llegamos aquí. Y en este recorrido, pues es un recorrido para nosotros de esperanza y de mucha fe. Llegar en la Basílica para nosotros igual, ¿no? Es como plantear, como presentar nuestra plegaria. Claro, de manera personal, ¿verdad? Cada padre de familia pues lleva lo suyo, que es la presentación con vida de los 43, pero también igual planteamos exigiendo que se haga justicia, ¿no?, para los caídos. Entonces, ese es el objetivo de venir aquí y poder presentarse como un ciudadano más, ¿no?, que pide justicia, un ciudadano más que pide pues la presentación con vida de los 43. Y que prácticamente esa ha sido la idea. Y de venir aquí también es un poco de formarse, ¿no? De recuperar esa fuerza que hemos como desgastado durante un año. Pero que eso no significa que no traemos la fuerza de continuar, sino que solamente como conjuntar, ¿verdad?, esa energía y ser más fuerte y poder continuar en la búsqueda de los 43 jóvenes. Y nosotros como padre de familia creemos que también venir aquí significa para nosotros como seguir difundiendo, ¿no?, al pueblo, que sepa el pueblo que los padres de familia seguimos en lucha, y mientras no haya justicia, mientras no nos presentan a los 43, vamos a seguir luchando y vamos a seguir tocando las puertas de las autoridades y que para exigirle justicia, y las puertas de los organismos internacionales. ¿Y cuál fue la respuesta de por parte de los curas? De... Bueno, hay un sacerdote de nombre Sergio jesuita, quien nos recibió. Bueno, solo que llegamos un poco tarde por el recorrido y la distancia y el tráfico que hay en el camino. Sin embargo, pues llegamos. Yo creo que lo importante es llegar aquí, difundir lo que la gente, algunas personas no saben si seguimos activo o ya cada quien se fue a su casa. Eso piensa la gente. Sin embargo, es el objetivo de seguir difundiendo el caso de Ayotzinapa. Pero entonces la respuesta fue buena por parte de la gente de aquí de la Basílica. Y creo que las puertas están abiertas y nosotros entramos y sin dificultad, ¿verdad? Pero sin embargo, pues nosotros nos regresamos con la misma, con esa fuerza, ¿no?, traemos de continuar esta lucha. ¿Hay algún llamado para próximas actividades? ¿Qué se le diría ahorita a la gente? Bueno, después de esta actividad, pues el llamado es que pues siga la gente acompañando a los padres en busca de los 43, y la invitación es que pues sigan participando con nosotros y decirle bien clarito que nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a quedar a medio camino, sino que vamos a llegar hasta el último. Para nosotros este año 2016 es año de esperanza, de mucha fe, de que vamos a encontrar los estudiantes, porque hoy tenemos la unidad especializada trabajando con varias líneas de investigación, una que es la búsqueda, otra que es propiamente de entrevistar a los responsables, ¿verdad?, que participaron en ese hecho el día 26-27 de septiembre. Bueno, compañero, pues muchísimas gracias. Esta es una entrevista para Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, estamos con un compañero que ha participado en el plantón que se encuentra en Reforma, pues en exigencia también de los 43 compañeros, y están cumpliendo un año de estar ahí en plantón. Pero no sé si nos podrías platicar que te pudieras presentar y que nos pudieras platicar de dónde nace esta iniciativa, cómo les ha ido en este aniversario, en este año. Sí, claro que sí. Mira, pues nosotros nos reunimos unos días a mediados de noviembre, porque en ese momento de noviembre 2014, los padres de familia de nuestros compañeros normalistas emitieron un llamado que no los dejáramos solos. Y aquí en la Ciudad de México algunas organizaciones, algunos colectivos nos reunimos y creímos que era importante dar un paso más en el proceso organizativo y rebasar la presencia únicamente en las marchas, y en ese sentido coincidimos en que la propuesta idónea sería instalar un plantón. Se decidió instalarlo enfrente de la Procuraduría General de la República, precisamente porque ahí se diseña mucha de la represión que se aplica después en el país, de la cual los gobernadores son simples títeres que llevan a cabo las indicaciones que en la PG se diseña, ¿no? En ese sentido se decidió instalar ahí, y sí, efectivamente hoy estamos cumpliendo un año de protesta permanente, como llaman los padres de familia, que el plantón ha sido una manifestación permanente que día a día se lleva a cabo y le recuerda a todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, y a los diseñadores de la represión en México, que el movimiento sigue fuerte, sigue vivo. De modo que los ejes de lucha con los que se instaló el plantón hace un año fue la presentación con vida, la recuperación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas y la libertad de todos los presos políticos. También, evidentemente, estamos exigiendo justicia para los caídos y también el castigo a los culpables. ¿Y cómo se podría apoyar este plantón? Esencialmente, ¿cómo se puede apoyar, no? Sí, mira, fundamentalmente nosotros planteamos dos tipos de actividades, ¿no? Una que tiene que ver con culturales, con actividades lúdicas que llevamos a cabo principalmente los fines de semana a las afueras del plantón, ahí en Avenida Reforma, y la asistencia de los compañeros que coincidan con la lucha es muy importante, porque el darle vida a los eventos, a las actividades que realizamos todos los días ahí, es lo que nos permite mantener la fuerza, la unidad y el crecimiento del proceso organizativo de la lucha aquí en la Ciudad de México. Por otro lado, también es importante, si alguien tiene la posibilidad de acercar algún kilo de arroz, algún material desechable, algo que pudiéramos, sobre todo biodegradable, ¿no? Para, pues tú sabes, las necesidades diarias del plantón, pues ayudaría bastante. Y también que nos visiten, porque en el plantón constantemente se está generando información, constantemente estamos en comunicación con los padres de familia, con las principales organizaciones de la Asamblea Nacional Popular, y estamos pues teniendo información, estamos día y noche, evidentemente, por lo cual cualquier compañero puede acercarse cualquier día, a cualquier hora, todo el año. ¿Hay alguna fecha para que se levante o...? No, el plantón se instaló hace un año con un criterio fundamental, bueno, varios criterios. Uno de ellos fue de presencia indefinida. El plantón sigue por tiempo indefinido. Acabamos de tener otra reunión donde se hizo un balance muy importante, y a pesar de las ciertas carencias que podemos tener, como todo movimiento, toda lucha, hemos acordado continuar de manera indefinida el plantón. Por otro lado, pues sí hay fechas muy importantes, como el mes de marzo, cuando los expertos habrán de presentar otro informe muy importante, y nosotros vamos a estar muy al pendiente apoyando desde la Ciudad de México con todo lo que podamos para que se haga justicia, para que recuperemos pronto a nuestros queridos hermanos normalistas. También el plantón ha sido un espacio para otras resistencias, otras demandas, otras luchas, ¿no? Como la de los presos políticos. No sé si nos podrías hablar de ello. ¿Qué otras luchas también se han acercado? Sí, principalmente, como mencionas, la libertad y la cancelación de los procesos en contra de los presos políticos y de conciencia. Lo que hemos hecho ahí, en la medida de la posibilidad del plantón, es organizar actividades conjuntas, ¿no? Que los presos puedan tener en nosotros, como plantón, un espacio de expresión, aunque ellos estén dentro, aunque estén sufriendo una reclusión injusta por parte de un Estado represor y corrupto. El plantón puede ser y ha sido ya en diversos momentos el espacio, el escaparate para que nuestros compañeros desde adentro se puedan expresar de todos modos, y sobre todo lo puedan hacer de manera conjunta, que los presos que se encuentran en los distintos penales han podido expresarse, ¿no? De modo que el plantón ha sido también un vaso comunicante entre los compañeros que se encuentran en injusta reclusión, pero también la posibilidad de que ellos sepan que la lucha continúa acá afuera y que estamos empujando fuerte para que pronto estén libres. Pues no sé si nos quisieras compartir a lo mejor algo, una experiencia bonita que hayas tenido allá en el plantón, o difícil, dura, no sé, algo que nos quieras compartir. Sí, bueno, mira, más que una experiencia difícil, me gustaría señalar o subrayar dos aspectos, ¿sí? El primero tiene que ver con que estamos bajo vigilancia permanente por parte del Estado. No hay una agresión directa como tal, pero hay una vigilancia y una presencia permanente de policía día y noche. Todas las mañanas la Procuraduría General de la República nos envía perros amaestrados que están olfateando todo alrededor del plantón para detectar explosivos, drogas, todo ese tipo de cosas que ellos utilizan y que piensan que van a encontrar en la gente decente, como son los integrantes del plantón y todos los integrantes de la lucha, ¿no? De modo que esa es una experiencia que sí les queremos compartir a los compañeros que nos escuchan en todo el país, porque pues la vigilancia es permanente y estamos bajo una presencia policíaca día y noche, ¿no? Pero al mismo tiempo el cobijo de la ciudadanía ha sido importantísimo, nunca nos han dejado, y eso es lo que me gustaría principalmente subrayar. Todos los días, de los 365 días que llevamos instalados frente a la PGR, los ciudadanos se acercan a dejarnos un kilo de arroz, a llevarnos un poco de azúcar, un café, 5 pesos, en fin. Todo esto es lo que ha permitido que el plantón se mantenga, que crezca y que lleve a cabo sus actividades, que pues sí han ayudado como un granito de arena para la Asamblea Nacional Popular, y sobre todo para recuperar con vida a nuestros hermanos normalistas y liberar a todos los presos políticos del país. De modo que lo que principalmente quisiera subrayar es ese abrazo que nos ha dado el habitante consciente del Distrito Federal y algunos del Estado de México. Nos ha dado una energía impresionante, muchos extranjeros se han acercado también, y pues esto ha permitido pues comunicarnos desde lejos, ¿no?, con otras luchas, y seguir adelante hasta que recuperemos con vida a los 43 normalistas y liberemos a nuestros presos políticos como Nestora Salgado, como Arturo Campos, como Gonzalo Molina y los compañeros comunitarios que se encuentran presos. Vamos a seguir trabajando para que ellos puedan estar libres pronto. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes y un abrazo a todos los compañeros. Son ningunos bandidos, son la esperanza del pueblo. Ciudad de Iguala, señores, cuna de nuestra bandera, han salpicado de sangre de estudiantes esa tierra, por orden de los Abarca, narcogobiernos de izquierda. El 26 de septiembre del año 2014, en el camión que viajaban, la policía les dio muerte, a 6 los acribillaron, 43 no aparecen. Grita un pueblo enardecido de indignación y vergüenza, que se escuchó hasta Los Pinos, también la prensa extranjera. Aquí nos gobierna el narco, sentado en la presidencia. Ayotzinapa, sendero de la actitud libertaria, escuela normal de maestros, también de Lucio Cabañas. No cesarán las protestas por la sangre derramada. Madres viven esperando a que regresen sus hijos, igual que ellos van luchando entre las marchas y gritos. Vivos se los llevaron, vivo quiero a mi hijo. Rompiendo fronteras. Bueno, estamos de regreso ahora en las noticias internacionales. Tenemos desde Guatemala, la Corte de Constitucionalidad confirma cancelación de empresa minera San Rafael en Santa Rosa. Bueno, pues este es un artículo de Radio Temblor que nos comparten una foto del, pues de este decreto, de esta notificación, y dice: la Corte de Constitucionalidad acaba de notificarnos que confirma en definitiva la cancelación y suspensión del proyecto minero El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, por haberse otorgado con notoria ilegalidad en violación a los derechos de la población que se oponía al otorgamiento de esta licencia. Esto lo dice Rafael Maldonado, que es el abogado de Calas. Con esta resolución, en definitiva, la Corte ordena la cancelación de la licencia del proyecto minero El Escobal, propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources Inc. y la empresa minera San Rafael. Bueno, pues, qué bueno, felicidades, esta es una buena noticia. Siempre el hecho de que pues este tipo de proyectos contaminantes y nocivos y extractivistas, pues bueno, sean frenados en toda América Latina. Bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues continuando con más noticias, ahora en Argentina, el espacio de Desinformémonos, periodismo de abajo, en su página nos informa, bueno, pues acerca de el asesinato de un muchacho que se llamaba Lucas. A Lucas Fuentes lo mató la policía, dice la redacción de Desinformémonos. Lucas Fuentes tenía 20 años cuando apareció colgado en una comisaría de Chubut, Argentina. Horas antes había escrito con esfuerzo y rabia una carta dirigida a Pablo Jaramillo, el jefe de la cárcel del general Mosconi, denunciando las malas condiciones en las que se encontraba recluido. Lo habían mandado a la celda de aislamiento, no podía ir al baño, no tenía luz, agua, nada, relató su mamá. Ya había quedado de encontrarme el viernes 11 de diciembre con los abogados defensores y con un muchacho amigo que le iba a dar trabajo a Lucas. Nos íbamos a reunir para pasarle los datos a la justicia. El 11 nunca llegó porque Lucas apareció colgado el 10. Lucas tenía un profundo miedo de que lo mataran. Él quería seguir viviendo. ¿Cómo se iba a suicidar si el 13 de febrero recuperaba su libertad? Además, relata su madre, es que tenía salidas transitorias desde hace semanas y a partir de la siguiente el juez le había extendido sus salidas de 6 a 12 horas. Lo que no se había dicho aún y que en esta situación es clave es que en la mañana del día 10 había señalado ante un juez y dos fiscales los nombres y apellidos de los agentes policiales que lo torturaban en la comisaría. Mamá, me van a terminar sacando, sácame de ahí. Días antes le habían sacado dos dientes a golpes. La mamá de Lucas se presentó en la redacción del diario El Patagónico para denunciar que su hijo lo mataron los policías que lo tenían recluido. Nadie le comunicó a la madre que su hijo había muerto. Hasta ahora no explicaron nada, pero Lucas no se mató, dijo a ese diario. Los familiares de Lucas detectaron indicios de golpes en su cuerpo, pero no han tenido acceso a la autopsia oficial, de la que solo tienen el titular, muerte por asfixia mecánica. Y bueno, pues la mamá de este muchacho pide justicia por su hijo. Está comprobado que lo mató la policía, dice ella. Lo único que es que no hay nadie detenido, que la guardia del día 10 del 12 de del 10 de diciembre en el horario de 2 a 8 son los responsables y deberían de estar detenidos. Deben de pagar por la muerte de mi hijo, dice pues esta señora que bueno, pues está haciendo esta denuncia y que bueno, pues Desinformémonos hace ese trabajo de hacerlo más público, pues esta violencia, ¿no?, que se vive de por sí por parte de un aparato no solamente policíaco sino estatal, el cual pues con la violencia se mantiene, con la violencia actúa casi todos los días. Y bueno, pues aquí se ven solo estos de sus extremos, ¿no?, que cotidianamente hace en las cárceles. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues tenemos otra información también de Desinformémonos, y esta dice: más de 4.000 indígenas guayús murieron de hambre en los últimos 8 años. Y bueno, esto es allá en la Guajira colombiana. 4.770 indígenas del pueblo guayú murieron de hambre y más de 34.000 se encuentran en estado de desnutrición por la escasez de recursos y principalmente de agua, lo que no permite la siembra del maíz, que es la principal fuente de alimentación. Un instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de Colombia indicó que el déficit de lluvias en la región es del 70%, el cual afecta a la siembra de semillas y alimentos básicos, porque las etnias son obligadas a comprar, y bueno, pues sin dinero y producto, pues pastas y manteca de cerdo, dice. El artículo habla también de la situación de pobreza que viven allá, y del cual, pues, según dicen, ¿no?, que hay dinero y que se ha invertido en eso, y pues bueno, los resultados pues no se ven, ¿no?, allá en esa comunidad. Este dinero solo ha servido para que decenas de fundaciones contraten con un instituto colombiano de bienestar familiar y gobernación, desarrollen programas según esto, para que es lo que tiene, ¿no?, el gobierno para darles a este pueblo, y mientras pues la gente intenta sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues así es como viven allá. Y dice que, y bueno, también dice el artículo, además el río madre de la región fue represado y su agua privatizada para usos agroindustriales, así como la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Bueno, pues así esta situación que viven allá en Guayú y pues en muchos otros lugares del continente americano. Vámonos a otra información. Bueno, pues vamos ahora a Chile, donde también hay información. Pues un diciembre muy, muy movido, ¿no? Lejos de pensar que por estas temporadas navideñas, ¿no?, que según celebra una gran parte del mundo católico, parecería que debería de haber paz y tranquilidad como rezan sus lemas, pero bueno, pues esto no es lo que sucede. Y pues de hecho allá en Chile los indígenas mapuche son ejemplo de ello, ¿no? Y bueno, pues ellos han sido pues fuertemente reprimidos también en los últimos días. Y bueno, pues los invitamos de hecho a que conozcan la página de mapoexpress.org, la página donde se sube mucha información del movimiento mapuche, y se van a dar cuenta de que pues es una lucha de muchos frentes, ¿no? Lucha por los presos políticos, lucha por el territorio, lucha por defender la cultura. Y bueno, pues gracias también al portal de Desinformémonos nos enteramos de cómo pues hubo una agresión, un grupo de paramilitares incendian dos casas de una comunidad mapuche que recuperó tierras, esto el pasado 23 de diciembre. Pocuno está ubicado en la comuna de Cañete, en la región de Bío Bío. El ataque sucedió en la mañana del domingo 20 entre 10 y 12 hombres vestidos con ropa camuflajada, la típica militar, y portando también sus típicas armas de guerra, quemaron dos casas y atacaron a la tercera a tiros. El motivo del ataque, según pues Mapu Express, es el conflicto por el terreno donde se encuentran las casas de madera y lámina que fueron incendiadas. Fue recuperado por la comunidad de las manos de dos empresas forestales chilenas. La comunidad Pocuno empezó a desarrollar un proyecto productivo en medio de predios pretendidos por las forestales Tierra Chilena y Mininco. Estas dos empresas. Fueron cinco las casas de comuneros mapuches que fueron quemadas o atacadas en este 2015. Ya en mayo, paramilitares habían atacado las casas de tres de estos comuneros. Y bueno, pues salen las imágenes, también una denuncia del periodista Julio Parra, que relata que alrededor de las 7 de la mañana los paramilitares irrumpieron en la vivienda del matrimonio compuesto por Daniel y Ana, incendiaron la casa y dispararon en contra de la camioneta del comunero, quien alcanzó a huir del lugar saliendo ileso del ataque. En la huida prendieron fuego una segunda vivienda, propiedad de Jorge Lincopán. Paralelamente, un segundo grupo atacó a tiros la vivienda de Petronila Catrileo, lo que resultó con 7 impactos de bala calibre 7.62. En la vivienda se encontraban niños y adultos mayores, y bueno, pues algo bastante, bastante fuerte. Para entender estos hechos hay que situarse también en el contexto en el que ocurren. Pocuno lleva 4 años desarrollando un proceso de recuperación territorial en los predios forestales de Tierra Chilena y Mininco, además de reivindicar las 130 hectáreas que están en manos de Carlos Silva, expresaron los comunitarios en un comunicado. Y bueno, pues parte de esta lucha por el territorio allá en el sur americano, allá en pues esta tierra mapuche. Así que bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues seguimos allá en Chile. Esta nota es de Mapu Express, justamente este portal de noticias de la resistencia mapuche, y este caso es de una represión que hubo allá contra estudiantes. Repudio e indignación por actuar policial en contra de estudiantes en Temuco. Y bueno, esto es ya que organizaciones de derechos humanos de la región de Araucanía se pronuncian respecto a este violento actuar policial, en el que pues estos carabineros atacaron a los estudiantes y bueno, tuvieron 7 detenidos este 22 de diciembre. Bueno, esta manifestación era en contra de una reforma educativa que quieren instaurar allá en allá en Chile, en las universidades. Y bueno, y fue que ese día estudiantes de la Universidad de la Frontera y Católica de Temuco, junto con estudiantes secundarios, marcharon contra este pacto denominado Ley Corta, que pues es bastante pues criticado, ¿no? La marcha se realizó por diversas calles céntricas de Temuco hasta la Seremi de Educación, donde un contingente policial emprendió contra las y los estudiantes sin que existiera ninguna provocación, y fueron reprimidos, detenidos y golpeados y conducidos a la segunda comisaría de Temuco, donde fueron, bueno, donde pues ahí ya contactaron pues a los acompañantes, a las organizaciones. Y bueno, pues ellos salieron poco después. Pues sin embargo, pues la denuncia de estos jóvenes, pues de que bueno, que estos jóvenes han sido pues violentados de este modo, y las organizaciones de derechos humanos pues presentan una pues como comunicado, ¿no? Esta denuncia. Y pues que dicen que bueno, obviamente no es la primera vez que ocurre allá en Chile, y bueno, pues es todo este golpeteo y esta furia contra los jóvenes, contra los estudiantes, bueno, pues se evidencia, ¿no? Cómo es pues pues todo un, pues una gandalla en las calles en contra de jóvenes y bueno, pues contra todo, bueno, muchos sectores, ¿no?, que salen a las calles por sus derechos. Y bueno, pues esto ocurrió allá en Chile la semana pasada. Bueno, vámonos a más. Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño audio. Antes vamos a decirles de qué va la nota. Pues un papá allá de los normalistas de Ayotzinapa se instaló en huelga de hambre en Nueva York. Esto pues también dentro de la jornada global por la presentación de los 43 desaparecidos. Y bueno, pues así es como llevó a cabo también una forma de protesta para pues decirle no solamente a la gente de Nueva York, sino en el mundo, pues que sigue esta demanda, sigue este dolor vigente, que ha sido pues la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Y bueno, pues de hecho hay un videíto que se subió. Ahorita estamos buscando el nombre del papá que lo... Bueno, pues sí, aquí los compañeros de la Que Huelga, en su página quehuelga.org, nos comparten la nota. Dice: mexicano, esta Nochebuena es un gran regalo navideño, y difunde en los medios que conozcas y a tus redes este video de la carta al presidente Peña Nieto del señor Antonio Tizapa, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien esta noche la pasará en la calle en huelga de hambre, frente al Consulado de México en Nueva York. Inició hoy a las 9 AM y pasará así 48 horas. Este acto es para que no nos olvidemos de que México no puede celebrar una noche de paz sin justicia. Y bueno, pues sale el video que se ha subido a Vimeo. ¿Y por qué 48 horas? Bueno, tiene una lógica bastante interesante de comentar. Son por los 43 desaparecidos, 3 por los caídos y 2 por los que continúan en estado crítico en el hospital. Así que, bueno, pues esta acción. Y bueno, vamos a escuchar el audio, y con esto parece que estamos también cerrando el bloque de las noticias internacionales. Vamos a escucharlo. Locales, estatales, ministeriales, federales y militares. Siendo usted el jefe de dicha fuerza policiaca, lo hace responsable de las desapariciones de los normalistas. Por eso le escribo esta carta, exigiéndole que me regrese a mi hijo y a sus compañeros. Le recuerdo que es más de un año sin saber de ellos, y en todo este tiempo no hemos dejado de buscarlos. Nosotros como padres, desde un principio, sabemos que nuestros hijos están con vida, y sobre todo ahora que su mentira histórica se ha desmoronado. Por eso, mi exigencia a que me entregue a mi hijo y sus compañeros. Quiero dejarle claro que no voy a parar por seguir buscando a mi hijo, y buscaré los medios necesarios para que me lo entreguen. Atentamente, como tú sabes. Porque vivos se nos llevaron. Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Como te tomo, mate, mi amor. Ilegal en Europa. puerta. Creo que me vienen a buscar. ¿Qué dirá mi gente si me ve por allá de vuelta? Inmigrante ilegal en Yuru. Oh, sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Yuru. Oh, sin papeles, ando sin papeles. ¿Debo curarme o debo hacer el mismo la revolución? Porque el barrio está pesado. Buenas tardes. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues ya estamos de regreso acá en su noticiero Noticias de Abajo, en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo, acá en las noticias nacionales. Y tenemos un artículo de Somos el Medio que es denuncia nuevo ataque contra las abejas de Acteal. Bueno, ellos emitieron un comunicado este 26 de diciembre en donde denunciaron la privación de derechos de la comunidad desde el año 2010, pues se les ha venido hostigando, agrediendo verbal y moralmente por estar en la resistencia y la construcción de la autonomía. Explica que de las 3 familias y 23 personas pertenecientes a la organización no pagan luz por razones políticas, así como por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y la injusta tarifa que impone la Comisión Federal de Electricidad. Ante esto denuncian que son ya 3 ocasiones en las que les ha fallado la luz, a pesar de que tienen un fondo económico para eso. Mencionaron que la principal demanda es la de pedir la cancelación de envíos de recibos de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de personas en resistencia, pues la luz eléctrica de la comunidad Chunuk la realizaron a través del trabajo de mantenimiento en donde participaron los integrantes de las abejas. Asimismo, el día 23 de diciembre, el personal de la Comisión Federal de Electricidad cortaron la luz, llevándose a los cables para impedir que reconectaran por su propia cuenta la energía eléctrica. Informaron que esta problemática se ha dado en el barrio Río Jordán, en la colonia Los Chorros, en la colonia Puebla, en donde su represalia es cortando la luz y metiendo a la cárcel o cobrando multas o burlándose de nuestra resistencia y de la autonomía. Por lo tal, exigen de manera inmediata que se reconecte la luz a las 3 familias de miembros de las abejas de Acteal, respeto a la resistencia y formas de pensamiento de nuestros compañeros y compañeras, y respeto a la integridad física, psicológica y moral y de nuestros compañeros de Kelaxaluk-UM. Bueno, pues esto es allá en la comunidad de las abejas de Acteal. Y bueno, muchas de las notas de nacionales ahora están pues entradas en el tema de lo que está pasando en Chiapas. Mucho movimiento, no solamente esta denuncia de las abejas, ¿no?, que tiene apenas unos días que celebran una conmemoración de dolor, ¿no?, como es la masacre del 22 de diciembre, que pasó en el 97, pues ahora siguen recibiendo amenazas. Pero no solo ahí hay movida, también hay cosas buenas que celebrar y que defender, como es el caso de pues la toma de tierras que están haciendo en los Laureles. Hace poco también hemos estado coberturando pues acciones de este agrupamiento, ¿no?, que se llama Semilla Digna, donde hay varias comunidades indígenas de Chiapas y grupos civiles como de los presos políticos, pues que están caminando hacia la autonomía y que por eso han sido atacados. Y bueno, pues ahora un grupo de tzotziles de la comunidad de los Laureles, adherentes a la 6ª declaración de la Selva Lacandona, recuperaron tierras de manos de caciques priistas allá en el municipio de Carranza, Chiapas. Hay una nota de Aldavio Olvera en más de 131.com, pero también lo reporta Pozol Radio, Comán, Radio Zapatista, entre muchos otros medios libres, particularmente de Chiapas, que bueno, pues han estado en este mes de diciembre también muy activos con estas movilizaciones. Y bueno, pues se retomaron un total de 165 hectáreas usadas para ganado y cultivo de cañaveral. Fueron recuperadas por la comunidad indígena tzotzil de San Isidro de los Laureles, adherente a la 6ª declaración de la Selva Lacandona del STLN, a falta de terrenos para vivir y dar sustento a sus familias. En entrevista telefónica con más de 131, Abel, habitante de Los Laureles, de quien se omite el apellido para resguardar su seguridad, comentó: hoy surge la necesidad de las familias que ya no tenemos dónde vivir y dónde trabajar, ni un sustento familiar, donde se lleve un bocado a la boca de frijoles. El pasado 20 de diciembre a las 11 de la mañana, los indígenas tomaron posesión de las tierras en las que, de acuerdo con un comunicado que publicaron 3 días después, sus padres trabajaron como peones acasellados desde 1940, sin sueldo mínimo, prestaciones o aguinaldos. Los predios Tres Picos, 30 hectáreas propiedad de Octavín Albores, Las Delicias, 60 hectáreas propiedad de Francisco Javier Ruiz, y la finca El Refugio, 75 hectáreas propiedad de Rodrigo Ruiz, habían sido recuperadas por los indígenas hace ya 24 años después del levantamiento del STLN, pero habían sido reprimidos y, bueno, pues les habían pues quitado estas tierras que ya habían recuperado. Organizaciones cercanas a partidos políticos y viejos caciques intentan hoy retomar diversas tierras en las que bases de apoyo zapatistas realizan trabajo comunitario y levantan pueblos. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes un audio de Radio Zapatista que se titula Toma de Tierras en San Isidro de los Laureles, y regresamos con ustedes para que se enteren más de esta información que está pasando, y bueno, pues que brindemos nuestra solidaridad con esta toma de tierras acá en Chiapas, México. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. La comunidad San Isidro de los Laureles, pertenecemos al grupo de Semilla Digna, y hoy estamos recuperando las tierras de nuestros antepasados, que son nuestros abuelos y bisabuelos. Hemos llevado desde el 1940 trabajando nuestros antepasados, y entonces hoy hacemos la recuperación de estas santas tierras. Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Lamentablemente carecemos de la tierra, tenemos esa gran necesidad de recuperar para nuestras familias, para el sustento de muchas y varias familias. Entonces hoy recuperamos las tierras para poder trabajarlas, y ya lo decía Emiliano Zapata: la tierra es quien la trabaja. Tiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Nosotros pertenecemos a la organización de Semilla Digna. Semilla Digna es un grupo de personas donde se busca la justicia, donde también se busca una equidad, una igualdad, donde todos nos veamos como hermanos y como compañeros, y la meta es llegar a sentirnos, humanizarnos y llegar a la hermandad o una igualdad muy, muy digna. Somos entre 6 y 7 comunidades o que formamos la organización de Semilla Digna en esta zona. Tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las... Nosotros somos del municipio de Venustiano Carranza, y las tierras que queremos recuperar son del municipio de Villa Las Rosas, y entonces somos un grupo de personas que ese es nuestro objetivo, y para así llegar a la meta que es a beneficio de las familias. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. Somos campesinos muy olvidados por el hecho de que no tenemos un sueldo tan excedentes como tienen los funcionarios de gobierno. Nosotros únicamente somos asalariados con el sueldo que ganamos, entre 80 y 60 pesos a las 8 horas de trabajo. Pues yo siento que no gozamos de una buena alimentación, como son los funcionarios de gobierno. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Trabajamos como cortadores de cañas en la fábrica de azúcar, y pues también ahí es mal pagado. Lamentablemente los que se llevan o se quedan con el dinero son los empresarios que gozan de muchos beneficios, y uno como campesino pues siempre, ahora sí, la traen con uno únicamente como escaleras, y pues sí, nos utilizan sin ningún beneficio, más bien tratamos de sobrevivir hoy en día. Y ahora sí, si nos vienen a desalojar o a agredir, responsables, los actores intelectuales serían Rodrigo Ruiz, Francisco Ruiz y Octavín Albores, junto también con el apoyo de Jesús Orantes. Ellos también son los caciques de la región, donde siempre hemos sido humillados y maltratados en la forma en que nos explotan al cortarles sus cañas a beneficio de ellos. Ellos tienen hectariajes de caña, y entonces pues como ellos son los caciques de la región, si algo nos sucede o algún otro compañero, pues en ellos cae la responsabilidad. Bueno, pues tenemos la siguiente información. Esto es de Radio Zapatista y bueno, pues sigue como en el tema de la recuperación de tierras y la lucha y la resistencia por defenderlas. Y este es un comunicado del ejido de Tila, Chiapas, el 26 de diciembre del 2015. Y dice así: denunciamos públicamente al ciudadano profesor Edgar Leopoldo Gómez Jiménez, presidente municipal de Tila, que con la ambición de poder está reactivando los paramilitares de paz y justicia para su servicio. Y también denunciamos al ciudadano Mateo Rey, originario de la comunidad de Cruz Palenque, ciudadano Mateo Guzmán de Agua Fría, a don Pascual de El Limar, todos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas, donde tuvo más presencia los grupos paramilitares que masacraron a mucha gente desde el 1996 hasta la fecha. Se han mantenido impunes y han querido venir a imponer al presidente a sangre y fuego. Y bueno, pues esta es la denuncia de este grupo paramilitar, pues bastante fuerte y ya es bastante tiempo que está ahí presente en esta comunidad de Tila. Y bueno, denuncian también a Regino de la zona media de Tila y a la gente rural de la comunidad de Unión Juárez del anexo al ejido de Tila, Nicolás, y bueno, pues son los responsables, y bueno, ellos asumen que son los responsables de lo que ocurre en el ejido de Tila, ya que pues están coordinando pues toda como el hostigamiento a las comunidades. El ejido de Tila se ha caracterizado también por recuperar 130 hectáreas que el ayuntamiento ha querido despojar mediante un decreto llamado un decreto 72, que fue considerado inconstitucional hace 7 años. Y bueno, pues ellos, ya que han sido recuperaron sus tierras de una forma legítima, pues aún así siguen este hostigamiento en contra de ellos, que no han hecho válido ese decreto, bueno, el decreto de sus tierras, que se ganó en 2000, 14. Y bueno, pues estos amparos han sido ganados y bueno, pues está como latente el hostigamiento que ocurre allá en Tila por este grupo paramilitar, que bueno, pues ellos denuncian que hay una reactivación. Y bueno, pues estemos atentos de lo que ocurre allá en Tila. Sí, Tila, pues es un ejemplo también de estos pueblos con intensa lucha social en estos últimos días. No solamente está esta denuncia de la reactivación de los grupos paramilitares, sino que también se suma pues toda esta resistencia donde hay dos poderes, ¿no? Un poder de los partidos políticos oficial y otro poder que es la asamblea de los ejidatarios de Tila, que por ejemplo decidieron destruir la presidencia municipal oficial y fueron la semana pasada con picos y marros y todo, y no se quedó en palabra eso de que no se reconocían esas autoridades y que no se les iba a dar cabida en su pueblo, sino que se pasó a una acción concreta de ir a quitar su local a marrazos ahí. Y bueno, pues hay que estar atentos a lo que pasa allá en Chiapas, y pues hay, afortunadamente hay varios medios libres de los que nos podemos enterar, ¿no? Porque de esto en La Jornada, o en El Universal, o en El Monde, en CNN, pues va a ser una nota muy, muy secundaria, y hasta que sean muchos muertos o que sea de partidos, es que pasan en esos noticieros. Y bueno, afortunadamente hay muchos medios libres que pues están atentos a las luchas de abajo, y Chiapas pues es un ejemplo de una pues gran organización en torno a la comunicación y resistencia que tienen los medios libres. Y bueno, vamos a continuar con más información. Ahora vamos con una nota del DF, y bueno, pues nos comparte el Desinformémonos a través de Michel Ramírez. Nos dice que el próximo 31 de diciembre se cumplen 6 meses de los asesinatos de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atsiri, Quirós Alfaro, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. Y bueno, pues este crimen que sucedió allá en la colonia Narvarte, que ha cimbrado a la sociedad mexicana, particularmente al gremio periodístico y a personas defensoras de derechos humanos. A casi 6 meses de haberse cometido los crímenes de la colonia Narvarte, las inconsistencias que han sido señaladas por las organizaciones coadyuvantes del caso siguen estando presentes en el expediente, a pesar de haberlas solicitado a la Procuraduría del DF. Y bueno, pues las autoridades se niegan a investigar a profundidad lo ocurrido el 31 de julio en el departamento ubicado en 1909 de la calle Luis Aviñón. Las inconsistencias son, por ejemplo, el crimen sin móvil. Hasta la fecha, la autoridad encargada de la investigación no sabe cuál fue el motivo de este atroz crimen. No ha logrado establecer por qué 4 de las 5 víctimas fueron torturadas, ni sabe por qué ni para qué actuaron de la forma en la que lo hicieron los 3 presuntos responsables. En las palabras del propio fiscal del caso, no es obligación de la PGJDF el probar el móvil. Eso en este caso es una exquisitez, dijo este personaje. Los otros sujetos no investigados. 2 de los detenidos refieren en sus declaraciones la presencia y participación de otros sujetos momentos antes y después de que estuvieron en el departamento de la colonia Narvarte. A esas declaraciones debemos sumar que una vez que a petición de la coadyuvancia del caso se procesaron pericialmente algunos de los objetos localizados en el departamento y se logró identificar el perfil genético de un hombre en la liga para hacer ejercicio con la que fue asfixiada una de las víctimas, este perfil genético no corresponde a ninguno de los detenidos, ni tampoco a Rubén, lo que nos obliga a establecer la participación de cuando menos un hombre más en estos hechos. Además, hay 11 fragmentos de huellas ubicadas en el departamento y en el carro donde supuestamente huyeron 2 probables responsables, y que no corresponden a ninguno de los detenidos ni tampoco a las víctimas. Las llamadas no investigadas. En el lugar de los hechos no fueron encontrados los teléfonos celulares de Nadia y Rubén. A casi 6 meses de ocurridos los hechos y a pesar de haber sido solicitado por los abogados, la PGJDF no ha investigado la localización, las llamadas o los mensajes que pudieron haberse enviado y recibido de estos teléfonos después del crimen. La violencia institucional en contra de las víctimas. Desde las primeras horas se filtró información sensible sobre las víctimas e información parcial del expediente con el objetivo de dirigir a la opinión pública y crear una verdad paralela sobre lo que en realidad consta en la investigación. De especial preocupación es el manejo sobre la información relativa a Mile Virginia, la víctima de origen colombiano, a partir de estereotipos derivados de la apariencia de la víctima y de su nacionalidad. La PGJDF construyó un perfil de la víctima y le impuso el apodo o sobrenombre de La Colombiana. Entre las cosas que sí ha hecho la PGJDF ha sido solicitar información a las diferentes agencias policiales nacionales e internacionales sobre los antecedentes penales de Mile Virginia. Todas las respuestas que han recibido por parte de la PGR, Gobernación, la Policía Nacional de Colombia, la Interpol, han sido claras. No existen registros de alguna actividad criminal realizada por Mile Virginia. A casi 6 meses de los hechos, la PGJDF no puede establecer con pruebas objetivas la supuesta relación que tenía Mile Virginia con los responsables, ni si ellos se conocían previamente. Y a lo anterior debemos agregar el maltrato al propio cuerpo de la víctima, ya que enviaron a Colombia su cuerpo en un avanzado estado de descomposición y muchas semanas después argumentando que el cuerpo estaba en investigación. Todo esto se ha traducido en una grave afectación a sus familiares. A casi 6 meses de cometido el crimen, no podemos dejar de lado el lamentable papel que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos del DF, quien en su silencio se ha convertido en parte de la impunidad que prevalece en el caso. El organismo encabezado por Perla Gómez omitió verificar los restos de Mile Virginia que se preservaran en el traslado a Colombia, se diera respetado los derechos de la familia a pesar de haber acreditado que uno de los detenidos por la PGJDF había sido víctima de tratos crueles. Se pronunció diciendo no fue víctima de tortura, restando importancia a la coacción de la cual fue objeto el detenido para declarar. Y bueno, entre muchas cosas más que pasaron en este lamentable hecho. Y termina este reportero diciendo, casi 6 meses de ocurrido el crimen de la Narvarte, las familias de las víctimas y la sociedad en general seguimos sin acceder a la verdad y la justicia. A casi 6 meses de los asesinatos, quienes planearon, organizaron y ejecutaron este crimen siguen sin ser investigados. A casi 6 meses de este crimen, lamentablemente todo parece confirmar que la Ciudad de México ha dejado de ser un lugar seguro para quienes denunciamos la corrupción, los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos en este país. Es claro que quienes gobiernan esta ciudad no tienen la capacidad de responder adecuada y eficazmente para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Y bueno, y pues atender un crimen, ¿no? Que ahí este artículo muestra mucho esta falta de, pues, de sentido hasta pericial, ¿no? Para llevar la indagación y todo. Y bueno, pues esta es una nota de Desinformémonos que también les compartimos. Y bueno, pues vámonos con más información. Parece que con eso estamos cerrando ya las noticias nacionales y los invitamos, bueno, pues a que revisen los medios libres, a que pues se hagan opiniones más allá del Facebook. El Facebook y las redes sociales son buenas, pero pues lamentablemente también son una forma de control y espionaje muy fuertes. Y hay otras cosas que están fuera de ellas, puede buscar en diáspora, por ejemplo, en otras redes sociales, o también pues hacerse a la dinámica pues de buscar páginas independientes, espacios independientes de información, revistas, noticieros, radios libres, entre muchas otras espacios de comunicación de los de abajo. Así que bueno, pues vamos con un tema musical y regresamos a la columna caminera. Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos en este país. Ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. Y pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Estaba escrito así, sé que vas a sufrir por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón, te amo tanto. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre, y que no corra sangre, y que no corra sangre. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues estamos de vuelta para pasar a nuestra columna caminera. Y este caso pues es una entrevista al tercer aniversario del taller comunitario de bicicletas en Chúlame la Bici, que pues tiene 3 años ya de trabajo. Y bueno, pues este esfuerzo, colectivo pues trabaja en diferentes lugares, pues impulsando talleres de bicicletas, impulsando el uso de la bicicleta, impulsando rodadas, impulsando reparación de bicis y bueno, también impulsando pues toda esta pues cultura del pues de viaje, de pues en contra también de muchas veces esta forma de vida que pues deteriora más al planeta, ¿no? El uso del auto, el uso de pues de depender tanto de esos medios, ¿no? Del tráfico y entrar también en esa dinámica tan pues productiva, super productiva, ¿no? Tan agobiante que es de pronto pues el mundo capitalista, productivo y así, pues bueno, la bicicleta, el uso de la bici y el manejar también una cultura de la bici, pues también es una forma de pues de hacerle frente a un problema aquí en la ciudad, pues que es la contaminación y pues también el estrés y el tráfico. Y bueno, pues esta propuesta de movilidad pues se desarrolla allá en un local

y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Bueno, y ya para concluir este programa de el día 28 de diciembre, ya a pocas horas de que termine este año, bueno, pues vamos a leer un texto que aparece en el portal de rebelión.org, el portal de James Petras, bueno, pues también un espacio donde se concentran muchos de los textos de América Latina. Y bueno, pues vamos a retomar un artículo de Cristóbal León Campos que se titula Pinceladas de otras Navidades. Y bueno, pues él divide en cuatro apartados esta nota. Y como buena nota periodística de abajo, está licenciada bajo Creative Commons. Es decir, está hecha para compartir. No tiene copyright. Yo ni siquiera le podría decir noticias de la CNN o algo así, porque hasta me podrían acusar de estar plagiando noticias. Y bueno, pues por eso hasta los de abajo tenemos que construir redes solidarias de información, Creative Commons o comunidad creativa, como dicen algunos. Y bueno, pues dice Cristóbal León Campos en rebelión.org acerca de estas pinceladas de otras navidades. Dice, pasada la Navidad se cumplirán 15 meses de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. No es secreto para nadie que más allá de cualquier creencia o ideología, los familiares y amigos no tendrán una celebración, ni mucho menos será un día más de esta larga pena que ha consternado al país y al mundo. La esperanza puesta en el regreso siguen movilizándolos, de igual forma en que la mentira y las falsas verdades del poder van quedando grabadas con mayor profundidad. Se sabe de la mentira del Estado, de sus falaces verdades, pero también se sabe de la desolación y el desamparo que se quiere imponer para dar lugar a la desesperanza y el ocultamiento de una página más de la historia patria. La luz de la luna que se anuncia para esta Nochebuena reflejará las sombras que la injusticia deja por donde pasa. Ese reflejo que retumba cada mañana en el interior de los familiares estará presente en los hogares de miles de mexicanos que de una u otra forma dedicarán un instante a la memoria de los normalistas de Ayotzinapa, porque en el sentido más cristiano posible, no puede haber Navidad alguna sin el reparo del dolor de todo un pueblo que clama cese al peso de la cruz lacerante sobre las espaldas de los desposeídos y pueda darse paso al renacimiento de los desaparecidos. Y bueno, pues esto refiriéndose, ¿no?, al caso de, en particular de aquí de México y de Ayotzinapa. Y después nos dice en su nota: estamos ante la próxima celebración en gran parte del mundo de la Navidad o la Natividad, fecha que Occidente ha marcado para la conmemoración del natalicio de Jesús, cuyo papel en la historia se le ha otorgado como el Hijo de Dios, por lo que no es para nada una celebración menor, muy al contrario, es la ocasión fundadora del cristianismo. Viene a la mente la guerra genocida que el sionismo judío ha desplegado desde décadas atrás sobre el pueblo palestino. Israel, potencia bélica y cómplice del imperialismo estadounidense, lleva décadas masacrando a los palestinos e impidiendo el establecimiento de su pueblo. La Franja de Gaza es una zona de guerra permanente, los bombardeos son constantes, incluso en fechas santas. Los cadáveres de niños y mujeres no causan conmoción ante los ojos de quienes se han autonombrado el pueblo del elegido, y llevan a la práctica un holocausto como el que ellos sufrieron de manos del nazismo alemán. Un poco irónico, pero mucho más trágico, han condenado a desaparecer al pueblo palestino que resiste con todos los medios posibles ante el abandono de la ONU, de las potencias del mundo y de millones de seres humanos que han olvidado que muy, pero muy cerca de ahí, en esa pobre y apartada geografía del orbe, nació a quien hoy celebran y desarrolló gran parte de su apostolado que da sustento a su fe. Y bueno, pues sí, esta es otra de las contradicciones, ¿no?, de este mundo moderno. Y después sigue, dice: el pasado 22 de diciembre se cumplirán 18 años de la masacre de Acteal en Chiapas. Se reabrió una herida no cerrada y cada vez más olvidada. 45 indígenas fueron masacrados por grupos paramilitares en un crimen más de Estado. De aquellos integrantes de las bandas criminales que fueron detenidos, solo dos permanecen en prisión. Los demás disfrutan ya un poco más de impunidad. El Estado, al igual que en el caso de Ayotzinapa, se niega a investigar a los autores intelectuales. Cosa lógica, pues tendría que investigarse a sí mismo. Nada nuevo para una Navidad más en uno de los estados de la República Mexicana más pobre, pero y sin embargo, el estado que alberga la mayor esperanza en décadas, el movimiento zapatista. El zapatismo o neozapatismo ha generado y enriquecido en buena medida el pensamiento crítico de las últimas dos décadas. Sus formas poco convencionales, su organización horizontal, su escuelita y su otra política significan un quebranto y un renacer entre quienes aspiramos al resurgimiento del ideal humano, escondido bajo los escombros de un sistema que ha demostrado en los siglos de existencia su incompatibilidad con la naturaleza humana. Cada diciembre, enero, se celebra otra natividad, el renacimiento de la utopía. Y bueno, ya para concluir este texto, nos dice: de niño, la Navidad era junto a mi cumpleaños una fecha esperada. Creo es un caso aplicable a muchos, la idea mágica de un ser que nos trae desde lejos regalos, el sentimiento por compartir con los nuestros, y desde luego las vacaciones hacían de estas fechas algo especial. Con el tiempo, entre cambios de pensamiento, crisis existenciales y rutinas vacías, la Navidad fue perdiendo esa esencia especial. Se convirtió incluso en una obligación cumplida más a regañadientes que por interés real. Del nacimiento de Valeria para acá, he ido recuperando esa ilusión. Desde otra perspectiva, ahora toca ser propiciadores de esa ilusión, ser quien otorgue magia a la vida. Estas fechas tienen muchos símbolos y significados que se contraponen o se utilizan de forma hasta perversa. La mercadotecnia, las empresas han fetichizado aún más estas fechas, otorgándole al objeto un valor mayor del real, despojando su lado humano, y no hablo solo de la producción, y provocando que el hecho de regalar sea medido por el costo y no por la intención de dar, de hacer sentir bien o al menos de intentarlo. Sin embargo, el ser humano persiste. Cada vez que un niño recibe un regalo y lo valora en su dimensión, o se alimenta una ilusión mediante el estímulo de la mente y los sentidos, la humanidad se renueva. Ese es uno de los significados que me parece se conservan, y no obstante con ello se otorgan una idea cíclica de la historia. La vida y los seres humanos renacemos cada día, cada periodo, y cada vez que sembramos o cosechamos a favor y en resultado de una utopía. La humanidad tiene futuro en cuanto mantenga la ilusión y esperanza de renacer en sí misma cada día. Y bueno, pues un texto de Cristóbal León Campos, pues publicado en la página de Rebelión, que también los invitamos a que la lean, a que la busquen en las redes sociales, y que bueno, pues se compone de